Alexa Sound. Baile sin fronteras. Suerte de tenerte detrás, escuchando, disfrutando, y tengo una labor muy importante por delante y es no dejarte ni un segundo parar de disfrutar de los auténticos números uno del dance. Aquí tenemos uno. It's All Be Easy es ese trabajo en conjunto de will.i.am junto con Britney Spears, otro de nuestros hits. I've been thinking, just sitting, thinking on why I love you and all the reasons. And if I lost you, boy, if I lost you, I'd lose myself and I wouldn't feel the way I feel now. You bring me sin, yes, you bring me sin. You make me feel like a million. You in, but don't you break my heart. Don't you rip me apart. Don't you rip me apart. Baby love, it should be easy. It shouldn't be complicated. It should be easy. I don't know how else to say it. Say it, say it, say it. I've got visions of me and you happily. mess with my head. Baby, love, it should be easy. It shouldn't be complicated. It should be easy. I don't know how else to say it. Say it, say it, say it. Después de esa carga de energía que nos acercaban Will.i.am junto con Britney Spears, es turno de Western Disco y Lura de Sun. H-Sun, el poder de la pista de baile. Keep me warm, keep me safe in my dreams, in my dreams, yeah. Keep me warm, keep me safe in my dreams, in my dreams, yeah. Semana en este fantástico mes de marzo de trabajos increíbles como este T-Shan, al cual le tenemos un lugar muy privilegiado dentro de la maleta H en este 2014. El poder de la pista de baile. Yeah. más contundente que nos presenta Sweet Brands para Bon Jovi, Dimitri Vegas y por supuesto DJs from Mars. Todos los números uno juntos en ese fantástico trabajo. En breve, Time Magic. Los tiempos cambian, los sonidos evolucionan, tú los bailas. H-Sound. Your body language is out of control. Yeah, like you wanna get out of those clouds. Yeah, you're such a monster, a wild animal. But I ain't scared, nah, I'm bringing you home. Pardon my manners, but I'm ready to cross the line. Just follow me love, follow me love. Pardon my manners, but I see no forbidden signs. Just follow me love, follow me love. 'Cause tonight, we let all the freaks come out. Shut it down. To be broken, so I'ma do whatever. Ooh, I lie, I can dance with every girl in my side. Light it up like you're dynamite. 'Cause tonight, ooh, we let all the freaks come out. Las empresas que trabajan al ritmo de H-Sound rejuvenecen por completo sus plantillas. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. David Guetta, Shut Me Down. Y también lo está haciendo Triton Alan Paris junto con Sterling Fox. En breve, ese Colors, otros esos trabajos que además ya ocupó posición privilegiada en nuestra lista de esenciales, la cual vamos a repasarte hoy en un ratito. No lo olvides. Dancing in

vamos avanzando hasta nuestro número 1. En el número 4, esta semana, Jenny Will junto con Christopher Paris. Will You Call Me? Number 3. You're my spoiled perfection. You're the perfect I've been looking for. You're my perfect harmony. Reaching out to Spoiler, Madeline Jane y The Horro. Number 2. Y Puma, África. Number one. We can rewrite the story. Tonight we're forever young. Yeah, tonight we're forever young. A new world

echando un vistazo a Chengo Mobile, que te traíamos en esa novedad en esta semana desde líderesenofertas.com. Hay que ver por muy poco qué gran terminal. Si no has dado el salto, yo creo que es el momento. Turno para dar el salto a las chicas. Divas H Sound. 8 Sound Divas. Hola amiga, cuando quieras. Feliz miércoles y desde Divas H, OPB, Fit Maxi Show, La Morena. Casi perfecta, qué rizo tienes, mami. Oh, y tu cuerpo tumbado bajo el sol. Cuando me mira yo me pongo loco. Voy a acercarme poco a poco, mami, tú me tienes loco. Con una oportunidad, déjate llevar, baby. Esta noche ven a la disco, te quiero ver bailar. Yo quiero decirte cositas bonitas, me encanta ese cuerpo bronceado en la pista. Cumplido un miércoles más y yo me despido hasta la semana que viene. Besitos. La conexión de Ibas con Vero Cárdenas para recibir la unión entre Shakira y Rihanna. 8 Sound. It's time to dance.